hasta las 9 de la mañana, porque después comenzaron los problemas, en este caso en el barrio San Vicente, en la calle Pamplona y Oyola. Allí se encuentra la escuela Manuel Belgrano, la número 175. Los padres salieron a reclamar, cortaron la avenida, porque ayer a la noche, y esto es algo, la verdad, algo ilógico, ¿no? Porque ayer a la noche se realizó la desinfección allí en esa escuela. Hoy los chicos ingresaron y más de 10 chicos se descompusieron. Hay dos internados en el hospital Enrique Vera Barros, según lo que nos decía también la directora. Pero hablábamos con los papás que estaban cortando las calles y nos contaban. Estamos en la escuela 1575 Manuel Belgrano, que está en la Oyola y Pamplona. Los niños hoy vinieron a iniciar las clases junto con las maestras y empezamos el acto. A las 5 minutos que empezó el acto, empezaron a descomponerse los chicos, dado que había un olor muy, muy fuerte. Y bueno, la señora directora nos comunicó que habían desinfectado en el día de anoche la escuela, pero que le dijeron de medio ambiente que no era tóxico. Y resulta que terminamos con 10 niños intoxicados y una maestra. Han sido algunos trasladados al hospital Vera Barro con oxígeno, con sangrado de nariz, con vómito. Y bueno, algunos han sido dados de alta, pero tienen que volver otra vez para ser controlados por el médico. Pudimos constatar, y es fuertísimo el químico que han usado, es para matar a los murciélagos, nos decían. Sí, es para matar a los murciélagos, dado que hay cualquier cantidad. Y recién al último día, ya se acuerdan que la escuela de San Vicente existe. Todos los años nos está pasando lo mismo, siempre nos dejan para el último y terminamos con la escuela toda rota, sin ventiladores, sin agua, sin baño. Y así tienen que seguir dando clase a las maestras, y eso no puede ser. Se tiene que cortar de una sola vez esto, porque no podemos seguir así los padres. A raíz de lo que sucedía, la directora dio parte al Ministerio de Educación. Desde el Ministerio de Educación se tomó la decisión de no dar clases por 2 días. Esto lo une con el fin de semana largo, es decir, que los chicos de esta escuela Manuel Belgrano volverían a clases recién el día miércoles, donde los padres se van a reunir, van a hacer un recorrido por la escuela para de allí dejar o no a los alumnos en el establecimiento. Ahora, qué imprudente, ¿no?, el tema de desinfectar la noche anterior. Usted no sabe, recorrimos las aulas. Los chicos no ingresaron a las aulas porque en el salón de actos allí se sentía y muy fuerte. Es decir que lo de las aulas era peor, porque ellos tienen un cielo raso que separa al techo, y allí es donde pusieron el veneno, porque allí es donde estaban los murciélagos. Los mismos ordenanzas nos mostraban los murciélagos. Es algo realmente, y el químico que usaron es muy fuerte. Ahora, siempre dicen, ¿por qué la directora dejó de tener clases o dejó que se haga el acto? Porque tenía un certificado de medio ambiente que garantizaba, que decía que no era tóxico. Claro. Este químico. La responsabilidad ahora está sobre la misma directora, ¿no? Claro. Sobre la misma directora. Aparte, el área, Erika, el murciélago muerto, si llega, muere ahí, es terriblemente el olor que despide, es imposible estar ahí. No, realmente, asqueroso, con esa palabra se lo voy a decir. No, porque era muy feo ver la caca de los murciélagos. Después también el olor a químico en toda la escuela. Había un chico que estaba con una curita en la pera porque se había desmayado y había caído justo sobre una baldosa suelta. Es decir, bueno, trajo muchas consecuencias. Eso y el enojo, obviamente, de los padres. Ahora, llegó la supervisora de este establecimiento, Rosa Nieto, y nos decía que esta desinfección, esta fumigación, estaba pedida desde el año pasado y que justo fueron anoche y garantizaron que las clases se comenzarían porque no era todo. No era no tóxico. Pasó. Claro, no hubo ni tiempo ni para informarle a los papás. Bueno, pero alguien en la puerta tendría que haber estado en el establecimiento para decirle a los chicos. Las llegan más temprano que los chicos. No, por eso, alguien tendría que haber estado instalado diciendo que no, los chicos vuelvan a sus casas, ¿eh? Tal cual. Bueno, sí, increíble, ¿no? Tomaron la iniciativa. Una pena realmente, La verdad que sí. Estos chicos están en el hospital, Erika, ¿no? Sí, hay dos de los chicos que están en el hospital, menores de edad, y una docente que también está en el hospital. Otra de las cosas por lo que estaban enojados, porque justo enfrente hay una salita de primeros auxilios. No se cruzó la doctora a atenderlo, sino directamente tuvieron que llamar al 107. Increíble, ¿eh? Se sumó todo. Todo. Completito. Bueno. Gracias, Erika. Muy bien. Hasta luego. Chau. Muy bien, información de último momento. Bueno. Entonces, las clases en la escuela 175 Manuel Belgrano no van a, lógicamente. Comenzarán el próximo miércoles. Y ya el miércoles. El próximo miércoles. Para desinfectar una... ni un día antes, la noche anterior. No, aparte el olor, tanto de los líquidos que obviamente utilizan para fumigar el lugar, y el olor de los murciélagos, ese es insoportable. Por lo que tengo entendido, no hay nada que destierre a los murciélagos, no hay nada, hay que tapar todos esos huecos donde ellos han hecho el nido, porque es insoportable el olor, hasta el murciélago vivo es el hondo. Terrible. Los niños hoy vinieron a iniciar las clases junto con las maestras y empezamos el acto a las 5 minutos que empezó el acto, empezaron a descomponerse los chicos, dado que había un olor muy muy fuerte. Y bueno, así la directora nos comunicó que habían desinfectado en el día de anoche la escuela, pero que le dijeron de medio ambiente que no era tóxico.